Yo quiero ver las manos arriba de todos los pibes, de todas las pibas. Yo quiero ver las manos arriba de todos los pibes, de todas las pibas. Que la fiesta no termina más. Con la piba en la tarima y los pibes que la miran bailan cumbia colombiana.